Hola a todos, me llamo Luis Alberto Machado y quiero agradecer al grupo El Roble y además de lo que sufro yo, que me discriminan porque soy enfermo psiquiátrico de esquizofrénico crónico. Entonces me discriminan, me tiran a un lado y me dan pastillas, me tratan mal. Cuando ellos quieren, me mandan a hacer un mandado, o si no, ellos, me refiero a los ceibos, ahí mismo. Ahí mismo, a donde estoy viviendo yo, los ceibos, me quité lo grabado acá, que no dijera, pero le voy a decir, los ceibos, que me tratan mal, y me quieren tirar para abajo, y no van a poder, yo sé que no van a poder. Pero algún día voy a salir de ahí y voy a decir gracias, gracias, gracias, señores.